LND Noticias Podcast. Esta semana seguirá dando que hablar la eliminación del sistema de jubilaciones privadas anunciado por el gobierno argentino. En la jornada de hoy la novedad es que las AFJP vuelven a operar en la bolsa, pero con ciertas restricciones. Todas las operaciones van a ser controladas por un auditor. Recordemos que la semana pasada un juez federal congeló las operaciones de las AFJP porque sospechaba que estaban liquidando activos. Un fiscal que esté investigando el tema está evaluando si las empresas de jubilación privada comenzaron a vender acciones en contra de los intereses de los afiliados, dilapidando los fondos en una acción que obviamente está prohibida. Así que la vuelta de las AFJP a la bolsa será también un termómetro para ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, esta semana el Parlamento argentino comenzará a tratar en las comisiones la vuelta al Estado de todas las jubilaciones y la eliminación del sistema privado. Como comentábamos la semana pasada, no va a ser necesariamente un paso muy fácil para el gobierno porque varios partidos políticos de la oposición ya se mostraron contrarios a la decisión del Ejecutivo. Así que las discusiones en el Congreso posiblemente sean acaloradas. A su vez, en uno de los conflictos anexos que trae la eliminación del sistema privado de jubilaciones, son los empleados de todas estas empresas que podrían quedar en la calle. La semana pasada los trabajadores estuvieron movilizando, reclamando una continuidad a su fuente laboral. Frente a esto, el gobierno nacional presentaría en el día de hoy un plan para que los trabajadores puedan pasar a otras fuentes de trabajo, pero hasta el momento no hay nada seguro. Se supone que el ministro Tomada anunciaría en el día de hoy que todos los trabajadores podrían empezar a formar parte del Estado a partir de que se eliminen las AFJP. En otro orden de temas, ayer se realizó una masiva marcha en pedido de más seguridad. La marcha fue realizada en la localidad bonaerense de San Isidro, donde hace una semana fue asesinado el ingeniero Barrenechea cuando unos hombres entraron a robar a su casa y también hirieron a uno de sus hijos. En el acto se leyó un petitorio, en el mismo se destacó en una parte del texto que la sensación de inseguridad es producto de la realidad. Fue una marcha multitudinaria, que así como fue gente a pedir medidas de seguridad porque realmente vive con mucho temor, también aprovechan de estos movimientos algunos sectores muy reaccionarios de la sociedad. Mientras tanto, cuando suceden hechos de inseguridad que tienen impacto en los medios de comunicación, rápidamente algunos políticos salen a dar supuestas soluciones que plantean cambios en la forma de actuar de la policía, como cuando pedían la famosa mano dura, o por ejemplo, el cambio de las leyes. En este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, volvió a plantear la polémica medida de bajar la edad de imputabilidad para que los menores puedan ser juzgados y enviados a cárceles. Y desde la policía en la última semana se lanzaron cifras como que hay 1 millón de jóvenes que cometen delitos en la provincia de Buenos Aires, pero las cifras oficiales lo desmienten. Los registros de la Suprema Corte de Justicia Provincial indican que en el año 2006, la última estadística disponible, se formaron 89.181 causas judiciales protagonizadas por menores, una cifra mucho menor, mucho más pequeña de lo que está hablando la policía. Pero más allá de las cifras, en pocas oportunidades se escucha a los políticos argentinos hablar de la enorme crisis social existente en la República Argentina, de las desigualdades. Es habitual escuchar, cada vez que hay un caso resonante de inseguridad, medidas supuestamente contundentes, pero sin pensar en planes más abarcativos que tengan en cuenta la educación y el trabajo como forma de inclusión de los niños y de los jóvenes, específicamente la educación, y que, por ejemplo, piensen en mejorar la situación en las cárceles donde, en vez de reformar gente, parecen transformarse muchas veces en formadores de delincuencia, teniendo a los presos en condiciones muchas veces infrahumanas. Pero a veces es más fácil hablar de bajar la imputabilidad y no de todas estas cosas. Mientras tanto, recordemos que en su momento, cuando fue la marcha organizada por Bloomberg durante la presidencia de Néstor Kirchner, fue un tema que golpeó fuertemente al gobierno. Veremos qué sucede ahora con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con estas nuevas movilizaciones, sobre todo porque fue convocada una nueva marcha para el 13 de noviembre, en este caso en un punto neurálgico de la Argentina, en la Plaza de Mayo. Si les parece, nos despedimos hasta el miércoles que viene cuando volvamos con más información. LND Noticias Podcast.